Sí. Los creadores de Parche de Tranqui. Sonido. Boaita. Dígalo pues, boaita, dígalo pues, tontería. Esa chimba quiere mi leche alquería. Le olí a mi prima, tengo ofendida a mi tía. Se llama Steffi, de a Steffi, rota Estefanía. La pongo a aguantar hambre, solo hay chimbo hasta que se aburra. Si fuera costeño, estaría comiendo burra. Tiene la cuca ancha como la talla de mi gorra. Malparida, hijo de puta, pamplemusa, perra zorra. Dígalo pues, estupichafa, dígalo pues, mongolote. Esperando que se me pare mientras quemo este leñote. Tengo el chimbo brusco como la cara del toque. Mantengo los guayos umbros, solamente es que convoque. Estoy pasado de pases, estoy pasado de farra. La tengo pendiente de las bolas como Kevin Parra. Con esa licra prestada parece una butifarra. No le bastan costilleros, quiere que le dé chatarra. Sí, yo le voy a dar coleta, maneje bien y yo le doy coleta. Ah, grosería. Dice que es juiciosa y yo la saqué del reutal. Que yo fui el primero en hacerle el sexo anal. Lo cobra comiendo cuchitos de la tercera. Si no vino a dar cuca, mami, esto no es caría. Qué huevo ta farra, qué huevo ta piñata. Llegaron los tombos, los socios de la rata. Puede estar muy huelido y no le suelto la data. Ve a este señor chimbo, hágale, póngale corbata. Présteme la llave, llave, yo me doy los Rubén Blades. La coca peluda como la barba de Jade. ¿Dónde está el periquito, mami? Yo no hablo del ave. Quiere que le presente al socio y le presento al cabe. Después de boca a la nuca, mano a la cuca. Pa' que no me venga, las huevas me las machuca. Le entierro la yuca y queda loca como puca. Le regalé un nosotras, abajo está maluca. Uy, GC, yo también la puse en cuatro y le sentí el tufo. Después de paro, le importa un culo, se lo enchufo. Quiero un bolsón de tucia azul, le maté una pitufa. Las weas le puso en los ojos y quedó gafufa. Pareció un tamal mal envuelto con ese short que se puso. Hoy hay pichanga fija antes de salirme lo tuso. Gordita y quiere brincarme en la cara, eso es un abuso. Con ella no es quien pío pollo, más bien es quien pío chuzo. Tiene el culo con celulitis, eso es carne desmechada. Culiármela sin venirme es frisbee sin ensalada. A esa arepa suya lo que le falta es cuajada. Quiere dormir con la carne adentro como una empanada. Oiga, esta descarada dice un millón de razones. Le llegué su primo y ya está rabo los calzones. Voy pa'l puteadero, Godzilla en los pantalones. Con esa hijo de puta llaga ni a bala le doy los plones. Picho sin hacer esfuerzo, prendo la patica antes del almuerzo. Despierto con 13 lucos cada que me acuesto cuesto. Estoy parolo, salgo a ver qué fea pesco. No subo gordas al carro, mami, me lo enseño huesco. El parcerito brujo me hizo reclamar un giro. Con ese culo suyo yo le paro cualquier güiro. Usted quiebra el que sea un bolsón, le dura un suspiro. Esas feas amigas suyas parecen unos chigüiros. Páseme la llave, llave, yo me doy los Rubén Blades. Tiene la cuca peluda como la barba Jade. Tiene marido, novio y moces, así que le sabe. Leo, leo mientras el novio está jugando padre. Cacorro, Cisal, acá, el trae Colombia. Con Jeezy, la bobadita y el mongolote. Esto no es parche tranqui, es puro parche estrés. Ah, no. Cisal. Muy loco, pa. Dale, monja. Enjoy. Por ciento. Rebota. Varón. No, man. Mejor dicho. Sabes que si me gustó con los socios, es la psiquiatría. Enjoy. Monja. Don Conversion this. Danny Couso. Jeezy. Noah. 2%. 2% el culo que te va a meter, maldita perra, siempre hijo de puta. Maldita perra. ¿Pa' qué afines? ¡Zorra! Yeah. Estoy todo loco, manita. Ya que mamá no van a tirar manilla.